la vida se nos va. Y entre nosotros dos ya no hay felicidad. Mujer, dime qué pasa cuando se acaba el día. ¿Cómo hago entre los dedos? El amor se nos va. ¿Qué pasa entre nosotros? Que todo se derrumbó. De la noche a la mañana te marchaste sin razón. Como la flor, nuestro amor se marchitó. Como la flor, nuestro amor se murió. Como la flor, nuestro amor se marchitó. Detener el tiempo para amarte como ayer, darte amor eterno, acariciar tu piel. Cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tus besos, cómo olvidar aquella noche amándonos en silencio.